Y hoy día miércoles y a esta hora tenemos el espacio Derechos de la Gente, que tan gentilmente los abogados siempre nos abren la cabeza. En este caso estamos y vamos a charlar con el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están en la radio? ¿Cómo está la audiencia? Saludo a la audiencia. Bien, bien. Todo Espero bien. Que... Todo bien, doctor. Bueno, el programa de hoy vamos a tratar de transmitir información respecto a la calificación de qué es un consumidor, qué es un proveedor, qué es una relación de consumo. Perfecto. Esto a veces parece obvio, pero no lo es tanto, y es bueno detenerse tanto para aquellos que son proveedores de la relación de consumo como para los que son consumidores. Porque a veces incluso los proveedores, sin tener mala fe, no saben que lo son, digamos. Entonces es bueno aclararlo y llevar información, más allá de las avivadas, por supuesto, que existen y de la mala fe en los que se hacen, miran para el costado y no se hacen responsables de la prestación que se otorga. Entonces es bueno saber que el oyente sepa cuándo es consumidor y cuándo está en una relación de consumo. Puede exigir todos estos derechos que nosotros hemos venido hablando, que lo vuelvo a reiterar, del artículo 42 de la Constitución Nacional. El consumidor tiene derecho a un trato digno, tiene derecho a la información, tiene derecho a la seguridad, a la protección de su salud y, por supuesto, a recibir un servicio acorde a la dignidad humana, digamos. Y la ley 22.240 especifica toda esta regulación constitucional en una ley específica que establece una serie de derechos a los cuales el consumidor puede acceder. Esto es reiteración de otros programas, pero ¿cuándo se es consumidor? Yo por ahí partí de la base de cuestiones obvias, pero con distintos casos que me llegan al estudio, me doy cuenta que tanto los consumidores como los proveedores, y a veces de buena fe los proveedores, ¿no? Y esto lo digo en serio, no saben que están siendo proveedores y que están dentro de una relación de consumo. Entonces, si es consumidor, puede ser consumidor toda persona física o jurídica. O sea, no recuerdo, creo que la Mosquitera es una asociación civil, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, la Mosquitera es una persona jurídica y puede entrar en una relación de consumo como consumidor y como proveedora en este caso, pero básicamente vamos a ver el caso de consumidora. O sea, toda persona física, que somos ustedes en la radio, yo personalmente, Mario Alexio Barraza, los oyentes, persona física, el ser humano. Y la persona jurídica son asociaciones que pueden ser con o sin fines de lucro. Pueden ser consumidores. ¿Cuándo son consumidores? Cuando adquieren a título oneroso o gratuito. Es decir, no solo la prestación onerosa, que es a cambio de algo, de dinero o de otra cosa, de venta, permuta, etcétera, sino también una prestación de carácter gratuito, a veces puede ser, puede entrar dentro de una relación de consumo, digamos. Si, por ejemplo, yo doy una mala información con respecto a un tema puntual que sale por el aire y alguien toma esa mala información y en función de ello sufre un daño, está en una relación de consumo. O sea, yo con mis oyentes, con los oyentes que hoy están escuchando, estamos en una relación de consumo a pesar de que esta relación sea gratuita. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad que me de dar buena información, de no generar, no llevar a engaño a las personas, y me tengo que hacer responsable de las consecuencias que mi mala información genere o el daño que eso pueda generar. Entonces, ahí es gratuita la prestación. Y yo tanto como proveedor de esta información, si bien los profesionales liberales están excluidos, seguramente porque la ley le hicieron un grupo de abogados, no entiendo por qué están excluidos los profesionales liberales, una arbitrariedad de la ley, pero estamos excluidos de la ley de defensa del consumidor, sí lo sería otro tipo de prestación de carácter gratuito. O sea, la gratuidad no quita el carácter de consumidor ni la relación de consumo. Y a veces genera responsabilidades que no son gratuitas. Son responsabilidades económicas sumamente cuantiosas, digamos. Por ejemplo, una persona que tiene un subsidio total en el transporte y entonces sube al transporte de forma gratuita. Pero en realidad no es gratuita, alguien lo paga, como dice a un Claro. candidato, alguien lo paga, que en este caso es el Estado, y el Estado, y esa persona está teniendo una relación de consumo cuando sube al transporte en forma gratuita. No es una relación que por gratis, la gratuidad no quita la relación de consumo, ni quita el carácter de consumidor o de proveedor, ni los derechos y obligaciones que esa relación genera. Esto por ahí es medio confuso, estoy medio apurado, no sé si se No, entendió bien, perfecto, pero sí. No, no, está perfecto, doctor. bueno, entonces es consumidor toda persona física o jurídica que adquiere en forma gratuita u onerosa bienes o servicios. Los bienes son cuestiones, son cosas materiales y a veces inmateriales. Por ejemplo, Internet es un bien inmaterial. Claro. Si bien se puede llegar a la sustancia material que lleva la señal o que lleva la conectividad, en principio lo que llega a donde nosotros adquirimos al Internet es una señal que invisible a los ojos, entonces es un bien inmaterial, Inmaterial. pero en definitiva es un bien, ¿no? Exacto. Y los servicios, bueno, son todas aquellas prestaciones que ofrecen un saber hacer, un modo de prestar determinado objeto de interés para las personas, digamos. El servicio de lavar el auto, el servicio de la prestación de información, de compra de información, es más, bueno, el servicio de asesoramiento de marketing, el servicio de asesoramiento de publicidad, etcétera, etcétera. Son distintos tipos de servicios y pueden haber muchos más que están dentro de la relación de consumo. Entonces, el consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere en forma gratuita o onerosa un bien o un servicio. Y acá viene la distinción concreta, como destinatario final. O sea, yo lo compro, lo adquiero gratuita o onerosamente, pero para uso final, no para meterlo dentro de una cadena de producción y a través de ese bien producir otro bien para Ah, bien. revender o Claro. para reemplazar. Esta es la distinción fundamental. Claro. O sea, yo consumo de destinatario final. La mosquitera, asociación civil, adquiere micrófonos para transmitir un programa de radio. Bueno, eso es entrar dentro de un proceso productivo y por lo tanto ahí no habría un destino final. Sí, por ejemplo, cuando adquiere papel para hacer notas, facturas, etcétera, ¿no? Ahí sí es un consumo final. ¿Se entiende la diferencia? Sí, totalmente, Alexis, totalmente. Bueno, este es el caso del consumidor. Yo me quise detener en este concepto porque me llegan al estudio a veces consultas o casos concretamente en donde el proveedor le dice al consumidor, no, yo esto es gratuito, no es de defensa del consumidor, no tengo por qué darte lo que me estás pidiendo. Bueno, ahí está equivocado y después puede tener consecuencias patrimoniales complicadas si llega a tener algún juicio en contra. Igual que el consumidor a veces se queda con esa información y dice, no, no tengo derecho a nada, porque fue gratuito. No, no es así. Ah, La bien. gratuidad no quita la relación de consumo ni elimina los derechos y obligaciones que cada una de las partes tiene en esta relación de consumo. Entonces ahí tenemos el consumidor, quien adquiere una cosa a título oneroso gratuito, un bien o un servicio, pero como destinatario final. Ese sí es un objeto concreto, digamos. Supongamos un restaurante que se le inunda por una rotura de un caño matriz de la empresa de agua, se le inunda el restaurante y no puede facturar y tiene que seguir pagando los sueldos y demás. Bueno, ese restaurante no está en una relación de consumo, porque el agua que adquiere y demás y que el daño que se produce a un negocio o a una empresa que utiliza el agua para producir otro bien y servicio y venderlo, digamos. ¿Se entiende este concepto, no? Sí. Ahora, si ese mismo restaurante en realidad lo que reclama es que aparte en el restaurante, en la parte de arriba, de abajo, tenía la vivienda familiar y reclama los daños de la vivienda familiar, ahí el uso del agua está destinado para consumo final, digamos, no Claro. para ponerlo en el proceso productivo de otra empresa que produce a su vez otro servicio. Bueno, después, esa es la figura del consumidor. Después tenemos la figura del proveedor. El proveedor es la otra parte de la relación de consumo. Y el proveedor también puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Y tiene que desarrollar de manera profesional una actividad. ¿Qué quiere decir desarrollar de manera profesional? Bueno, que haga de eso una empresa y un medio de vida, digamos, de las personas que participan en esa actividad. Este es un viejo concepto del Código de Comercio que ya no está vigente, pero que continúa con algunas conceptualizaciones que se traslucen en la regulación jurídica de determinadas instituciones como defensa del consumidor. O sea, la persona jurídica, pública o privada. Por ejemplo, usted en la mosquitera recién los puse en la función de consumidores, pero ahora también los puedo poner en la función de De proveedores. proveedores, Supongamos claro. que ustedes contrataron a través de un canon determinado, pasar una determinada propaganda de un negocio de cercanía y bueno, en esa propaganda ustedes hacen, por ejemplo, una oferta que no era correcta, digamos, y el negocio de cercanía tiene la obligación de cumplir con lo que se está publicitando. Publicitando, Y entonces exactamente. pueden generar un daño a ese proveedor, a esa persona que puede ser jurídica o física, porque lo obligan a cumplir algo que no estaba ofertando y que ustedes erradamente lo ofertaron, digamos. Claro. Entonces ahí, como proveedores, son responsables de los daños que eso genera. O sea, la gratuidad o la... Y esto lo pueden hacer a cambio de un canon o gratuitamente. Claro. Supongamos que tienen un plan de difusión y de desarrollo de la radio y hacen una promoción durante el mes de diciembre del 2023, no van a cobrar canon y todos los que quieran pasar la propaganda la pasan. Bueno, tienen las obligaciones de hacerlo correctamente, de dar información y demás. Si no lo hacen, van a tener responsabilidades pecuniarias por más que el servicio sea gratuito. Gratis, exacto. Entonces, disculpe que ponga la mosquitera como ejemplo, No, digamos, no, pero no, bueno, pero se me ocurrió. es un ejemplo más cercano, así que está bueno eso. Se me ocurrió ese ejemplo, porque ahí tenemos el tema de la persona jurídica como consumidor, que a veces suele ser confundido y dicen que no puede ser consumidor, sí puede ser consumidor claramente, y también la persona jurídica como proveedor, Como digamos. proveedor. Y puede ser Así es. público, puede ser gratuito u oneroso, digamos. Pero sí es importante que esto sea de manera profesional. ¿Qué quiere decir? Bueno, que eso es un modo, un medio de vida, una empresa determinada que presta esta manera en una periodicidad concreta, que puede ser a diario, puede ser semanal, puede ser mensual, pero en definitiva hay un estudio de la forma de prestar el servicio de manera tal que esto se haga profesionalmente y llegue a las finalidades que se permiten. Bueno, después la ley hace una enumeración de distintas cosas, pero en definitiva este es el concepto fundamental, digamos. Es una persona Perfecto. física o jurídica que presta una actividad o vende cosas de manera profesional. Yo un día necesito dinero y saco los muebles de mi casa a venderlo en la puerta de la vereda. Bueno, no voy a ser ahí un proveedor, digamos, pero si lo hago ya vendo antigüedades y todos los días busco otras antigüedades y las pongo en la puerta de mi casa, ahí sí Claro, soy un profesional de la venta de antigüedades y demás. exacto. Qué bueno. Bueno, y por último, esta relación de consumo. Esta figura del consumidor y el proveedor se unen en una relación de consumo, que es el vínculo jurídico entre el proveedor, el consumidor y el usuario. O sea, el vínculo jurídico quiere decir que una vez establecido el negocio jurídico, estas dos personas quedan vinculadas por derechos y obligaciones que, aunque no estén escritas, están reguladas en normas jurídicas, digamos, que son de carácter, en este caso, de orden público y tienen que adecuarse a todo. Ese es un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico siempre hay un deber ser de carácter coactivo, digamos. Es decir, yo puedo exigir el derecho que me otorga la Ley de Defensa del Consumidor, por las buenas o por las malas, para que los oyentes lo entiendan bien. Por las buenas es que voy y reclamo y el proveedor me da lo que corresponde, y por las malas a través de los mecanismos coactivos que tiene el Estado para imponer la fuerza obligatoria de la ley, que en estos casos pueden ser reclamos en defensa del consumidor, multas, sanciones, clausura o un juicio individual por un reclamo concreto de una prestación más los daños y perjuicios. Claro. Entonces, consumidor, proveedor y relación de consumo. Esto se da en todos los ámbitos, ¿no? Puede ser en la construcción, en el servicio de masaje, en la compra en el negocio de cercanía, en la contratación de una publicidad en una radio, etcétera, etcétera. Pero estos son los conceptos fundamentales. Bueno, espero haber sido claro, es una cuestión un poco técnica, pero ¿cuál es el objeto del mensaje de hoy? Concretamente que los oyentes entiendan cuándo están en una situación de consumidores y que puedan hacer valer esos derechos, porque a veces la mala información, la mala fe, diluye la expectativa de reclamo de una persona determinada, digamos. Uh-huh. Y a veces la buena fe también y la buena fe con mala información también genera el mismo efecto que la mala fe y buena información. Qué bueno. Bueno. Muy bien, doctor, y ha quedado más que claro porque usted tiene además un oficio de docente, pareciera, porque explica muy bien, doctor. Sí, tuve la suerte de dar clase durante muchos años de mi vida. Se nota. Le agradecemos mucho, doctor Alexis, y bueno, la propuesta es encontrarnos la próxima semana, entonces. Bueno, estaremos al aire de nuevo con gusto. Saludo a la audiencia y saludo a todos ustedes. Que tengan un bonito día. Gracias, igualmente. Buen fin de semana y que la pasen muy bien, ¿eh? Muchas gracias.